96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz miércoles 5 de abril del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Liz de Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Ministro Ernesto Villegas comparte participación y logros de Venezuela en la UNESCO. Gobierno Nacional aprobó 1 billón de bolívares para proyectos en comunidades afrodescendientes. Canciller Arreaza insta a Emmanuel a ser solidarios con Venezuela. Arrancó en Caracas plan de atención integral del adulto mayor. Feria de Artesanía en el eje del buen vivir. Nacionales. En París, Francia, durante la plenaria del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL, en la UNESCO presidida por Venezuela, el ministro Ernesto Villegas compartió a través de su cuenta en Twitter parte de los logros y participación del país en ese encuentro. En este sentido, con un video difundido por la cuenta @VillegasPolHat, el ministro Villegas, junto al presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, anunciaron la entrega de la UNESCO del expediente de la Palma Bendita de Chacao y la petición de elevar al culto de San Juan Bautista como patrimonio cultural de la humanidad. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en la sede de la UNESCO, en la ciudad de París, Francia. Acabamos de entregar el expediente de la Palma Bendita de Chacao y de Margarita con miras a su posible declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, lo que vendría a ser la 7ª manifestación cultural venezolana que ingresa en estas listas. Pero dejemos que sea el profesor Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, quien nos explique más. Adelante. Programa biocultural para la salvaguardia de la tradición de la Palma Bendita en Venezuela es este expediente. Se está solicitando a la que pueda ser considerado en la categoría de buenas prácticas, porque en Venezuela tenemos en los practicantes de este culto tan significativo un ejemplo de la aplicación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Más, profesor Iradi ha adelantado la determinación del gobierno de Venezuela de elevar también la manifestación del culto a San Juan Bautista, tal como ha instruido el presidente Nicolás Maduro Moros, como posible patrimonio cultural de la humanidad. Asimismo, Villegas compartió en otro tuit una pequeña entrevista que le hizo a Omar Bielma, presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, para que contara el compromiso de Venezuela para frenar el tráfico ilícito de patrimonios culturales. Hola, ¿qué tal? Estoy con Omar Bielma, él es el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Cuéntanos, Omar, ¿cómo fue recibido aquí en la UNESCO el ejemplo, la conducta de Venezuela en materia de combate al tráfico ilícito de patrimonios culturales? Sí, es Venezuela dando un ejemplo mundial de cómo debemos proteger nuestros bienes patrimoniales, y hemos ejercido una acción muy importante en diciembre pasado, donde repatriamos a Costa Rica 196 piezas que fueron incautadas en Venezuela, producto de las políticas que tiene nuestro Comité de Tráfico Ilícito de Bienes Culturales. Y lo más importante es que UNESCO reconoce como una buena práctica esta acción. De hecho, nos piden que en la próxima reunión de tráfico ilícito, que es en el próximo mes de mayo, se traiga la experiencia documentada de cómo hicimos el proceso de repatriación de esas piezas. En otro mensaje, el ministro Villegas, junto a Héctor Constant, embajador de Venezuela en la UNESCO, comentaron sobre la reactivación de los movimientos de países no alineados, MNOAL, dentro de la UNESCO. Hola, ¿qué tal? Estoy con Héctor Constant. Él es el representante permanente de Venezuela ante la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para las Ciencias, la Cultura y la Educación. Aquí se ha reactivado el movimiento de países no alineados. Hemos presidido una sesión plenaria de este movimiento aquí en UNESCO. Cuéntanos, Héctor. Así es. Estamos muy activos revitalizando el capítulo UNESCO del movimiento de países no alineados, no solo porque son 120 países, sino sobre todo porque la diplomacia bolivariana de paz a través de la cultura debe formar diplomacia basada en la diversidad cultural, en el respeto, en la solidaridad y en absoluto respeto y apego a los derechos humanos. Por último, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolHat, publicó un video en el que informa cómo fue el recibimiento por parte de la directora nacional de la UNESCO, Andrew Anzulay, quien fue invitada por el presidente Maduro a visitar a Venezuela el próximo año. Hemos sido recibidos por la directora general de esta organización, la francesa André Azoulay, quien ha recibido la invitación del presidente Nicolás Maduro Moros a visitar Venezuela el próximo año con motivo del bicentenario del Congreso Constituyente de Angostura. Venezuela ha sido reconocida esta organización por sus buenas prácticas, por ejemplo, en el combate al tráfico ilícito de bienes culturales por parte de Venezuela. Le hemos pedido a la directora general el apoyo de la UNESCO para que la piedra cueca, la abuela cueca de nuestros hermanos Pemones, pueda retornar a Venezuela desde Alemania. Ella ha tomado nota, muy interesada en este asunto, para planteárselo a las autoridades de la República Federal Alemana. Son las 12:35. Somos cultura. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, aprobó 1 billón de bolívares para impulsar proyectos productivos en las comunidades afrodescendientes del país, al tiempo que indicó que el próximo 9 y 10 de mayo se realizará un encuentro mundial de movimientos afrodescendientes. Yo he aprobado para que se encargue, compañero ministro Aristóbulo, compañero Elías Agua, junto al Consejo Nacional de Desarrollo Afrodescendiente de Venezuela, he aprobado 1 billón de bolívares para créditos productivos solo para proyectos de las comunidades afrodescendientes del país, en el mapa nacional de comunidades afrodescendientes. Hay que ir al desarrollo. Si algo tiene nuestro pueblo, es su capacidad de crear, de producir, producir la tierra con las manos, producir la artesanía, la cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. Ante los ataques injerencistas por parte de los Estados Unidos, el canciller de la República, Jorge Arreaza, hizo un llamado al movimiento de países no alineados, MNOAL, a ser solidarios en defensa del respeto a la soberanía, independencia y el derecho de la autodeterminación del pueblo venezolano. Cultura al día. 12:36. Y este miércoles arrancó en Caracas el Plan de Atención Integral del Adulto Mayor, el cual abarcará 3 áreas para fomentar la continuidad de una vida plena, participativa y productiva de las personas de la tercera edad. Así lo informó la alcaldesa de Caracas, Erika Farías. Ya hemos constituido un equipo de trabajo y hoy incluso se están haciendo algunas experiencias de apoyo a emprendimientos y actividades económicas que los abuelos están desarrollando, pero bueno, le vamos a presentar a nuestro presidente esa propuesta de los abuelos para que podamos desarrollar un plan que impulse la capacidad productiva de nuestros abuelos y de nuestras abuelas. Por su parte, el coordinador del Club de los Abuelos de la Parroquia Altagracia indicó que están trabajando para activar las actividades turísticas. Queremos reactivar las actividades turísticas dentro de los adultos mayores para que cada uno podamos funcionar e ir al buen vivir del adulto y adulto mayor. Nuestra alcaldesa Erika Faría pues está empeñada en darle al adulto mayor y hacer el mayor esfuerzo para que sigamos conquistando los logros y entrarnos en la nueva era, en la nueva época, en el nuevo dinamismo que vive Venezuela. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, repudió la pretensión de algunos sectores de la oposición de establecer el dólar como divisa oficial en Venezuela. La Constitución es muy clara. Es el bolívar la moneda constitucional y así la defenderé. No prosperarán los planes de colonizar Venezuela. Con el apoyo del pueblo, defenderemos el derecho de una nueva economía, escribió el jefe de Estado. Somos cultura. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @CulturaElDía, @AlbaCiudad. A través de su cuenta en Twitter, @VillegasPolHat, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, recordó que tal día como hoy, en 1969, falleció el escritor venezolano Rómulo Gallegos, quien en su obra supo reflejar la identidad de los llanos de la época, y que en su nombre, en 1965, se creó el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos y la Fundación CELAR en 1969. Noticias del Alba. Bolivia y China fortalecen lazos comerciales para la exportación de quinoa, carne y café. Esto en aras de una visita de la Delegación de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena China. El jefe de Estado andino tiene previsto visitar al país asiático de Xi Jinping a mediados de este año. En otras latitudes. 12:40 y este jueves Venezuela se solidarizó con Lula da Silva. Tras arremetida judicial en su contra, de inmediato escuchemos el comunicado integrado publicado por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores. República Bolivariana de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores. Comunicado. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su sentida solidaridad con el compañero Lula da Silva, quien ha sido objeto de la más grotesca injusticia por parte de los factores de la derecha brasilera con el propósito de impedir su inminente elección como presidente del Brasil. Una vez más, sectores retrógrados y antidemocráticos de Brasil utilizan la vía judicial para perseguir a los líderes progresistas y para limitar el derecho del pueblo del Brasil a reorientar su camino por la senda de la igualdad y la unidad nacional. Hoy, en Brasil, se ha evidenciado otra prueba del golpe continuado a fin de forzar la restauración conservadora. No han reparado, para ello, en utilizar la amenaza y el amedrentamiento a las instituciones y a los sectores populares. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera que, más temprano que tarde, y por la acción decidida del pueblo, regresará la democracia al Brasil, para que este gran país cumpla el rol histórico que le toca en la construcción de la patria grande nuestra americana. 12:41. Cultura al día. Por petición del gobierno ruso, el Consejo de Seguridad de la ONU sesionará este jueves para conversar sobre el caso de envenenamiento del espía Sergei Skripal y de su hija. Esta convocatoria es a propósito sobre la carta de la primera ministra británica, Theresa May, quien responsabiliza al país euroasiático del ataque a Skripal. Deportes. Deportivo Táchira tuvo otra victoria luego de que derrotaran a Metropolitanos en el marco de la 10ª jornada del torneo Apertura 2018. Los tachirenses derrotaron al último equipo de la tabla por 3-1, desbandando la paridad a un gol que se mantuvo hasta el minuto 82. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Y a las 12:43 llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán. En la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez. En la Redacción, Edición y Montaje, James Martínez, Andrea Frontado y María Laura Cano. En los controles nos acompañó Brian Noguera. En la locución de guardia, esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM.